Domingos laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Domingos laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la 37ª edición de este Domingos laicos. Vamos a empezar fijándonos en la viñeta de Gobal que encabeza la carátula. En ella, Gobal revisa el archiconocido capricho de Goya, El sueño de la razón produce monstruos, y lo revisa transformándolo a El sueño de la pasión produce sombras. Estas sombras son alargadas e impiden progresar acorde a la razón, así se mantiene adormecida la conciencia. Y es que, ¿qué sería de la civilización si no hubiéramos permanecido tanto tiempo dormidos en ese sueño que se llama religión? Empezamos con José Antonio a mi lado y con JJ en el sonido. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. El pasado 7 de mayo se presentaba